En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República Bolivariana de Venezuela. En la mañana de este miércoles, voceras y voceros, integrantes de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, denunciaron públicamente el atentado y emboscada de que fue la víctima el coordinador estadar de dicha organización de base en Venezuela. La denuncia surge a raíz del ataque sufrido por el dirigente de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, Rubén Rodríguez, el pasado martes cuando circulaba en una camioneta oficial por las cercanías de la Universidad Católica del Táchira en la ciudad de Cristóbal. Cerca de la Universidad Católica, cuando fui emboscado por un grupo, una multitud de gente que sabemos que no son estudiantes, sabemos que utilizan la universidad como una fachada para disfrazarse de estudiantes. Sabemos que son gente previamente entrenada, asesorada por paramilitares, gente protegida por las autoridades de la Universidad Católica, cuya universidad sirve de refugio. Ayer fui emboscado sin previo aviso, sin intermediar palabras, simplemente me atacaron a mí. Pero así como fui yo ayer, pudo haber sido cualquier persona que pudiese andar en un vehículo de esto oficial, ya que era uno de los que yo, que era el vehículo que yo tenía ayer, un vehículo oficial. O sea, el ataque no era contra mi persona, el ataque era contra el proceso revolucionario, cualquier persona que pudiese ir en ese vehículo. Estaban cerca de la Católica, estaban prácticamente protegidos por esa casa de estudios, porque esa gente no estaba en la vía cuando yo iba pasando. Salieron de todas partes y me vi en la obligación de acelerar, no me quedaba de otra. Donde me hubiese quedado ahí, lo que creo que era la intención de estos agresores, de estos delincuentes, posiblemente hubiese perdido mi vida o quién sabe qué otra cosa lamentable hubiese pasado. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.